FM Moreno 90.1. Estación de radio. Sábado 28 de agosto. Celebramos, sí, celebramos los 90 años de radio, de la mano de la primera transmisión de Los Locos de la Azotea. Pero además de celebrar, también nos desilusionamos. Nos desilusiona que la Copa Sindor ya no se haga más. Nos desilusiona que la Argentina no haya salido campeón de la mano de Diego Maradona en el último Mundial. Nos desilusiona no haber podido viajar en el tren bala. Nos desilusiona la revolución productiva. La educación al alcance de todos, que no fue. Esa sensación triste que deja todo aquello de lo que esperamos siempre un poquito más. También Ernestina se desilusiona, luego de ver cómo atacan a sus amigos, con un retazo de papel prensa, se va armando uno con algo también prensado. Y así, pensando en si vamos a desilusionar a los oyentes con este programa, entramos en un nuevo estado de coma. En la sala de un hospital, a las 9:43 nació Simón. Es el verano del 63, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya qué horror. Una mujer le habló al pasar, le dijo: hola, ¿qué tal, papá? ¿Cómo te va? No me conoce, yo soy Simón. Simón, tu hijo, el gran varón. Simón, mientras pasan los años, el viejo cediendo un poco, Simón ya ni le escribía, Andrés estaba furioso. Sala de un hospital, de una extraña enfermedad, murió Simón. Es el verano del 93, al enfermo de la cama 10, nadie lloró. Simón, Simón. Tiene destino cierto de vivir amargos recuerdos en su propio infierno. Estás escuchando. Estado de coma. Por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es una nueva emisión de Estado de Coma, sábado 28 de agosto. Así es. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes a Agostina, Agostina Sulpici, quien hoy tiene la amabilidad. El agrado de compartir este programa con nosotros y de hacer la operación técnica y la puesta en el aire. ¿Qué tal, Agos? ¿Cómo estás? Bien, nos hace seña por ahí, detrás del vidrio. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Sí? Qué día raro, ¿no? Día raro, semana nublado, rara para mí, en realidad. Hoy está nublado, pero la semana, ¿viste cuando tenés esas semanas así que es todos los ponchazos? Sobre todo cuando hace frío, todos los ponchazos. Sí, bueno. Pero esta semana no hizo tanto frío. Sí, hizo frío. Lunes y martes hizo frío. ¿Sí? Sí. La verdad es que no recuerdo. No tengo registro de la temperatura esta semana. ¿No? No. ¿Qué más te pasó en la semana? Y fue una semana así como... Aparte de ir a los ponchazos por la vida. Además de ir a los ponchazos, no sé si los ponchazos y un remo van de la mano. Pero viste esas semanas que tenés que remar. Sí. Tenés que remar. Para que llegue el viernes. En realidad ni siquiera para que llegue el viernes. Para que se termine cada día. Complicada, va. Sí, bastante. Por lo menos mi semana. No sé qué tal les habrá ido a los oyentes. Si quieren nos pueden contar también. La tuya, ¿cómo estuvo? También, semana complicada. Mirá. Si hubiera estado en Venecia, seguramente hubiera tenido que remar. Sí. Sí. ¿Alguna vez? ¿Vos manejás, no? Sí, manejo. ¿Tenés? Bici. No, manejo. Pero sabés manejar auto. Sí. Sí, no tengo en este momento, pero sé manejar. ¿Alguna vez te quedaste en la ruta? Sí, me pasó. ¿Muchas veces? No muchas veces. Me ha pasado. Yo me quedé varias veces, ¿no? Sí. En la ruta. Sí. ¿Alguna vez te quedaste 3 veces ese mismo día? ¿En ese mismo momento? Para tanto, no. ¿No? No. ¿Qué te pasó eso? Sí. ¿Alguna vez ¿Estuviste parado al lado de la ruta esperando a que alguien te socorra? Socorra o sí. Socorriera, como se diga. ¿Y llegó esa persona? No. Va, ¿no? En realidad siempre el socorro llegó de la mano del auxilio. Ah, bueno. Por lo cual tuve que esperar un buen rato. El auxilio que yo había llamado, que es el que corresponde al seguro de este auto, ¿no? El auto era un Renault 12 modelo 81. Prestado. Mira, me adivinaste prestado. El pensamiento que te iba a preguntar cuál era el auto y si era sí. tuyo. Porque no, son no detalles importantes. No era mío, era prestado, un Renault 12 modelo 81, auto viejito, noble. Sí, ¿sí? O sea que mentiste. Cuando además, andan bien. Digo, porque llamaste el auxilio haciéndote sí. pasar por otro. Sí. Bien sabe uno, no sé los oyentes, pero al menos yo. Sé que el auxilio está a nombre de fulano de tal, sí. quien es el dueño del auto. Sí. Lo cual no fue el caso. De otra, en realidad, porque está a nombre de otra, el ah, seguro. Encima estás a nombre... Sí. Ah, mira, te hiciste pasar por otra. Por otra. Ah, y, interesante. Sí, entonces el señor de la compañía de asistencia mecánica me dice, tan amablemente, ¿no? Sí. Me dice, la demora que iba a tener este auxilio. Cinco y me la dice en minutos, como para que uno diga, ah, bueno, en minutos, bueno. Qué ¿no? original, en minutos. Claro, sí. 120 minutos, me Ajá. dice. Ah, 2 horas, le digo yo. Claro, 120 él, minutos, claro, me repito. Él no calculaba con tu rapidez en las matemáticas. No. Y le digo, bueno, mandalo, qué sé yo, yo lo espero. Si lo logro solucionar, te llamo y te aviso que no venga. Bueno. Sí. Entre todo este periodo de tiempo que yo esperaba al auxilio, aparece un gentil hombre. Uy, qué bueno. ¿No? Que venía en una camioneta y me hace seña y le hago seña como que el auto murió, ¿no? Entonces, bueno, pone baliza el tipo, se tira al costado de la ruta, baja, y me dice, bueno, qué sé yo, sí, porque pues vamos a ver esto, a ver, dale arranque. No, no tiene batería, porque ya intenté darle arranque de tantas veces que le di, no tenía batería. Bueno. Vamos a hacer esto. Y mientras estaba haciendo todas sus maniobras, ¿no? Para ver si podía resucitar ese auto, yo le pregunto, che, pero si esto no es, si no es tal cosa, ¿qué puede ser? Uh-huh. Y el tipo responde, ¿no? Es que estabas predestinado a encontrarte conmigo. ¿Cómo? Sí, es que estabas predestinado a encontrarte conmigo, me dice. Ajá. A lo que mi cara seguramente fue cara de espanto. ¿No? Ni bien terminó de decir eso, pasaron 2 segundos que fueron como una eternidad. Sí, me imagino. ¿No? Por la contundencia de la frase. Claro. Y por la implicancia de la frase que uno puede dar en ese sí. momento. Entre esos 2 segundos que el tipo terminó de decir esto y dice lo otro, que lo otro es, porque a mí me manda el señor. Me manda el señor. Sí. Ajá. Yo miraba para todos lados a ver si encontraba algún señor, sí. ¿no? Algún otro señor. Claro. Y no, me dice esto, a mí me manda el señor, porque él quiere que vuelvas a creer en él. Ajá. No sé por qué el tipo dedujo. Eso es lo que sí, te iba a preguntar, ¿cómo sabía él que vos no creías? No sé. Se lo habrá dicho el señor. Es muy probable. Ajá. Seguramente. Entonces, yo como diciendo, bueno, ya estoy acá y no me queda otra, y lo escuchaba. Y sí, además el tipo, digamos, fue buena onda, se acercó, te ayudó. Merecía que lo escuchara. Sí, realmente. Mínimo. Sí. ¿No? Entonces agarra y me sigue hablando de eso. Que yo, ¿no? Bueno, y a todo esto logra hacer arrancar el auto. Buenísimo. Sí. Entonces yo me subo nuevamente al auto. Le agradezco, qué sé yo, bueno, muchas gracias, sí, porque venite a mi iglesia, que bueno, cierro la puerta, pongo primero y salgo. Sí. ¿No? Y arranco, a los 5 minutos de marcha, menos, 2 minutos de marcha, el auto vuelve a morir. Ah, bueno. Otra vez me tiro al costado de la ruta. Sí. ¿No? Y espero 2 minutos y lo veo que vuelve... Por el espejo retrovisor yo sí. veo que vuelve... El enviado del señor sí, a pasar por el lado tuyo. No me digas que frenó otra vez. Frenó otra vez. Obvio, ah, bueno. Obvio. Entonces agarro y le digo, sí, porque mirá, lo voy a prender fuego, qué sé yo. No, me dice él, porque esto es un mensaje de Dios, me dice. Dios te está queriendo decir que vuelvas a creer en él. Ajá. A lo que yo agarro y lo miro, ¿no? Con esta cara que yo te estoy mirando. Y le digo, ¿no le podés decir vos que hablas con él... ¿No le puedes decir que me lo explique de otra manera? Que yo soy capaz de entenderlo si me lo explica de otra manera. Y el tipo agarra y me mira con una sonrisa muy, muy complaciente, ¿no? Sí. Me agarra y me dice, no, pero vos imaginate, a veces te lo expresa de esta manera y a veces te lo expresa a través de enfermedades. Ah, bueno, claro, entre enfermedades y esto, más vale que que el auto se muera 20 veces obvio. En el mismo día, en 10 kilómetros. Obvio, me dice, porque Pablo... Pablo, no sí, sabemos quién es Pablo. No sabemos quién es Pablo. Ajá. Debe ser alguno de estos personajes bíblicos. Sí. ¿No? Entonces agarra y me dice, porque Pablo se pasó ciego no sé cuánto tiempo, me dijo, no sé, una semana, no sé cuánto tiempo, y después que volvió a creer en Cristo, volvió a ver, me dice. Uh-huh. El auto volvió a arrancar. Me subo, digo, bueno. gracias, lo y me fui. Lo fuiste pensando, aunque sea, porque digo, él te dice todo esto, el auto arranca. Luego, otra vez, te lo volvés a cruzar sí. a la misma persona, sí. sigue con esto de creer en Dios y que sí. tratando de que vos abrieras un poquito tu cabeza o tu corazón, o las dos cosas al mismo tiempo, sí. y el auto vuelve a arrancar. Sí, vuelve a arrancar. Sí. Yo me subo al auto y cuando agarro ya, dejo la ruta definitivamente y agarro para el camino a casa, se vuelve a quedar el auto. Ah, bueno. Y ya, no me vas a decir que ahora te lo volviste a encontrar. No, porque ya él siguió por la ruta. Ajá. Él siguió por la ruta. Entonces yo me quedé pensando, ¿será verdad que Dios quiere que yo vuelva a creer en él? ¿O será que Dios tiene un taller mecánico? Estado de coma. Un paso más acá. De la cercana lejanía. No somos estrella de mar. Un paso más acá. Somos cangrejos de río. Que llegan todos mojados para atrás contra corriente, dando tumbo en los caminos. Continuamos en estado de coma, 13:26 minutos. Lo que escuchábamos hace unos minutos nomás era Cristo te odia, un tema del Cuarteto de Nos. Haciendo alusión precisamente a la anécdota. Sí, me quedó claro igual, ¿eh? ¿Te quedó claro? Sí, bueno. Sí, porque después lo tuve que empujar 7 cuadras al auto para dejarlo donde lo tenía que dejar. Ajá, mira. Igual quiero agradecerle a Ismael, ¿sí? Sí. Por su buena onda, su generosidad, que me salvó realmente las papas. Más allá de que uno por ahí diga lo que diga, me salvó. Sí, sí, realmente. De hecho le dije, sos mi salvador, le dije. Ah, le dijiste. Sí. Ah, mira vos. Sí. Bueno, llegó un mensaje, te cuento. Un mensaje y un llamado. Llamaron al 466-6554. Javi se comunicó. 5559, perdón. Se me mezclaron los números, no los tantos. Javi se comunicó con nosotros para decirnos que quien auspició la anécdota. Ah, ¿tenía auspiciante? Sí, tenía un auspiciante. Mira. Son los talleres mecánicos de la Nueva Iglesia del Sur. Atención las 24 horas. Y bautismos de 17 a 18. Ahí y está. Un mensaje que llegó al 15-61-54-03-59. También de Javi, dice que el señor de la camioneta era determinista. Y que el señor que lo mandó era Sartre. Me hubiera dicho y me iba viajando con él entonces. Ajá. Y hubiera estado bueno, ¿no? Y hubiera estado bastante bueno. Sí, sí, dice, sí. Mensaje que llegó al número que vos decías recién. Dice, soy Dios. Cuando mi enviado hizo referencia a Pablo, lo decía por Pablo Mármol. Que él no tenía ese problema con su troncomóvil. Nos manda un mensaje y no lo firma. Bueno, muchas gracias. Ah, mira, ¿quién será que mandó un mensaje? No sé. No sabemos. Dice que es Dios, así que en realidad ya lo firmó. Ah, mirá, tenemos la línea directa con Dios. Tenemos la línea directa mirá con Dios. Vos. Bueno, pero vos ya te acordás. Ya habíamos hablado con él. Solo que bueno, yo no. Vos sabés que no me di cuenta de agendar el número. No importa, ahora nos quedó acá. Pero ahora agendado. Nos quedó acá, así que después vamos a tomar nota para volver a comunicarnos con él. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos para hoy. Montón de cosas, ¿no? Montón de cosas, sí. Tenemos el noventazo. Ajá. Sí. Vamos a estar con un tema del año. ¿Noventazo? Quédense para escucharlo porque nos vamos a retrotraer. Sí. ¿Así se dice? Retrotraer, así sí, se está dice. Bien, retrotraer. Al año 1994. Sí. Ah, mirá. Y vamos a estar. Entonces. Sí, vamos a estar musicalizando el noventazo con una banda mexicana. Ah, mirá. No digo nada más. No digas nada más. No digo nada está más. Está bien. Vamos a tener a nuestro columnista, Nacho Chugurra, como columnista siempre. Columnista de deportes. Columnista de deportes para contarnos qué está pasando con el fútbol. A mí me gustaría preguntarle... Y con el básquet, me dijo, sí, también. Sí, eso te iba a decir. A mí me gustaría preguntarle acerca de otras cosas, no sí, solo el hay fútbol. Básquet, hay tenis, así que vamos a preguntarle también de otras cositas. Sí. ¿Qué más vamos a tener para hoy? ¿Vamos a tener entrevistas? Vamos a tener entrevistas, muchas. Sí. Sí, muchas comunicaciones telefónicas vamos a tener. Muchas agendas. Y visitas al estudio en vivo. Ajá. Mirá. Así que quédense que también vamos a tener un programa así muy para arriba. Ajá. Y además... Además, como estamos mal acostumbrando a nuestros oyentes, vamos a tener frase de la semana y también vamos a tener tema pedorro. Ajá. ¿Por qué esto de mal acostumbrar a los oyentes? Porque ya están mal acostumbrados nuestros oyentes a que todos los sábados nosotros venimos con el tema de la frase y con el tema del tema pedorro, valga la redundancia. Sí. Así que hoy, sí, también vamos a tenerlo. Si te parece, vamos a escuchar la frase de la semana. A ver, escuchemos. Estoy dispuesta a defender al Grupo Clarín. Estoy dispuesta a defender algo y no me tiembla la mano. ¿Qué tal, eh? Sabemos que no tiene Parkinson. Ajá, sí. Ese es un dato ya. Entre tantas enfermedades que podría haber tenido, no tiene Parkinson. Ajá, claro, por esto de que no le tiembla la mano. No. Parecía que le temblaba un poco la voz, pero no sé si es una cuestión bueno, pero la mano no. De técnica quiero decir del sonido. Sí, esto, ¿un no, problema esto técnico? Esto es una técnica, los cantantes... A tienen ver. Que desarrollar esa técnica de hacer temblar la voz. De hacer temblar la voz. Se llama trémolo. Ah, miralo. No técnica. Lo tenía el muchacho así. Sí. Con. Después va a haber una agenda en referencia a coro, justamente. Grandes artistas se consagraron haciendo trémolo. Trémolo. Todo el tiempo trémolo. Todo el tiempo. Víctor Heredia, Joan Manuel Serrat. Escúchenlo con atención, que su cantar es no un sé si constante todo el tiempo, trémolo. Serrat, te digo que no estoy tan de acuerdo contigo. Sí, Víctor Heredia. Víctor Heredia, sí. Sí. Víctor Heredia, definitivamente. Sí. Y otros tantos. Sí. Y otras sí, tantas. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, los oyentes ya saben, pueden comunicarse con nosotros. Momento. Sí, sí, sí. No iba a decir los teléfonos, no, solamente para adivinar la frase. Sí, y para adivinar y el también, tema pedorro. Sí, pueden hacerlo para adivinar el tema pedorro, que es el que vamos a escuchar a continuación. Es re fácil. Sí, es fácil. No era yo ese día que me quedé con el auto. No. No. No era yo. No, no eras vos. No pero eras vos. También es un gran amante de los autos esta persona. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Músico argentino. Uh-huh. Este tema es también de la década de los 90. Sí, y músico argentino que además anda por Moreno bastante seguido, basta. No vamos a decir listo, nada más. Listo, sí, basta. No digamos nada más. Vamos a ir un poquitito de música. Entonces, no sin antes decir que quienes participen, tanto de la frase de la semana como del tema pedorro, van a estar involucrados en un sorteo que realizamos todos los sábados. ¿De qué? De una pasta frola, gentileza de la panadería y confitería La Nueva San Antonio, en Sáenz Peña 1952. Vamos a hacer un llamado, ¿sí? Vía micrófono a Vanessa, que hola. Es quien... Hola. ¿Vos decís que Vanessa tiene esa voz? Hola. Bueno, no soy sé. Soy Vanessa. La semana pasada Vanessa fue sí, la que ganó el sorteo. La ¿sí? semana pasada. Porque adivinó la frase de la semana, sí. El señor... Mauricio que Macri. Que le había dicho Macri la frase. Sí, bueno, me dejas terminar, querida. Yo lo estuve la semana pasada, no, después no. Voy a hablar de eso. Bueno, está bien, listo, después vas a hablar de eso. Que Vanessa se comunique con nosotros porque fue quien ganó el sorteo, ¿sí? Hola. Y no sabemos si ha pasado a retirar la pasta frola. No, no pasé. Ay, qué hola. Molesto. Bueno, me parece que es el calor, ¿qué es lo que queda para estos meses de mí? Así es el calor. Si tengo a este muchacho al lado mío a medida que la temperatura va subiendo. 13:32 minutos, ¿vamos a ir al tema? ¿Sí? Vamos a escuchar a Lisandro Aristimuño haciendo Anochecer. ¡Hola! La comida te cayó pesada. Dos horas de estado de coma garantizan una digestión saludable. Me mata, me mata, me mata tu mirada. Me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza. Me mata.

hay que ponerse también en lugar del equipo, ¿no? Está arriesgando uno de sus jugadores más importantes y le llega a pasar algo y toda la plata que puso puede pasar a quedar en mano. Así que la expectativa está y tiene muchos jugadores muy buenos de gran nivel el equipo argentino, pero creo que la baja de Nocioni me parece que es lo más fuerte y el golpe más duro que sufrió, además a último momento cuando parecía que la vuelta ya estaba, porque ya se estaba recuperando del golpe y era como que ya estaba todo cocinado, no faltaba nada, era solo esperar la hora del debut y ahora cayó esto. La verdad que debe ser un golpe anímico muy fuerte para los jugadores, pero creo que están fuertes como para... Hay chances, digamos. Sí, como para aspirar a mucho. No sé si para un campeonato, pero para aspirar a mucho. Está muy bien. Esto con respecto al básquet, ¿no? Sí. ¿Con respecto al fútbol? Ahora se está jugando el segundo partido de esta fecha número 4. Jugando vendría a ser el primer clásico del torneo, que está jugando Banfield Lanús. Ah, qué partidazo. 0-0 en cancha de Lanús. Sí. Y la verdad que mucho no hay todavía para hablar, esto recién empieza. ¿Qué pasa con Borghi? Y está, es lo que todos queremos, todos los hinchas de Boca queremos saber eso. Todo hincha de Boca lo quiere saber, sí. Y la verdad que es preocupante, pero creo que todavía falta. Como te decía, el torneo recién empieza. Ajá. Me parece que yo lo dije antes de que empiece el torneo, me parecía que Borghi no era el técnico que necesitaba Boca por el tema de, no por desprestigiarlo, sino que fue un técnico que salió campeón con Argentinos Juniors y no es por falta de respeto a Argentinos, pero no está a las alturas de Boca, sí. Y es algo que se sabe. Sí. Y más allá de las capacidades de Borghi, me parece que no era el técnico para las necesidades y urgencias que tiene Boca de salir campeón, de entrar a una copa, y más sabiendo que pasó de ser el invitado de todas las Libertadores a quedar completamente afuera de eso, al igual que River. Pero me parece que las cosas no salen mal, más allá de algún que otro error. Es un equipo en formación porque cambió casi todo el plantel. Sí, muchos cambios, sí. Y así que me parece que pasa más que nada por el tema de la tolerancia que tenga la gente, porque es un proyecto nuevo. No está mal lo que se plantea, pero bueno, es como te decía, la necesidad y la urgencia del hincha de Boca genera estas cosas como en cualquier equipo, ¿no? Las cosas recién empiezan, pero ya necesitan resultados. Y ahora tiene un partido dificilísimo en cancha de Boca, sí, contra un Vélez que, bueno, demuestra todo lo contrario, que viene con un técnico de hace tiempo, con el mismo que salió campeón, con casi todos los mismos jugadores con los que salió campeón, más allá de uno o dos cambios que le dieron muy buenos frutos. Así que va a ser un partido que, si Boca puede, porque no es que no tiene nada Boca. No, tiene jugadores importantes, lo que pasa es que no se están sabiendo armar, me parece, ¿no? Claro, tiene un equipo que lo tiene que formar, claro. Que es muy difícil que un equipo nuevo en un torneo salga campeón. Sí. Tienen que ser jugadores de demasiada categoría como para que eso pueda pasar, pero en este caso me parece que... No hay ninguno de categoría. Bueno, sí, está Palermo, pero... Claro, pero... Palermo necesita justamente del otro que está ahí lesionado, que parece que no vuelve, que si vuelve no se sabe cuándo. Para mí, más allá de, bueno, como decís vos, que es muy notable la falta de Riquelme, sí. Pero me parece que Boca el último partido sintió horrores la falta de Biatri adelante. Sí, también. Porque también. Palermo ya, o sea, está bien, todos sabemos quién es Palermo, pero... Hay que admitir también que llega un momento que ya al fin empieza a aparecer. Sí, tal cual. Y su condición física ya no es la misma de antes. La suerte tampoco es la de antes. Y el partido contra el Boy se nota mismo que tiene apariciones, pero muy fantasmagóricas. Sí. Haciendo casi nada. Lo mejor que tuvo fue una bajada con el pecho a Araujo en el segundo tiempo, pero que obviamente fue con una categoría impresionante como la baja, pero no es más que eso, ¿no? Palermo, que anteriormente tenía 2 o 3 chances por partido, ahora creo que él mismo, por cuidado de su físico, parece no busca arriesgarse tanto a tirarse una pelota, a buscar un cabezazo. Así que la verdad que Boca está sufriendo eso. Por un lado, los jugadores que se tienen que reconocer y las glorias que de a poco van desapareciendo, como sí. Ya había pasado con Ibarra, que ya no está más, sí. Con Abondancieri, y ahora Palermo, de a poco ya empieza a concluir su ciclo futbolístico, diría sí. Yo. Y Riquelme, que bueno, queda en la duda, pero bueno, hay que esperar. Me parece que el hincha de Boca tiene que ser paciente. Si confía en el técnico, tiene que ser paciente. Ahí está. Si le gana la desesperación por un torneo, va a ser todo muy difícil. Sí. Che, ¿qué sabes de esto de que se está rumoreando la vuelta de los torneos largos? Y hasta donde sé, me parece que es algo que se viene tratando hace muchísimo. Sí. Hace bastante tiempo que se viene prometiendo para el torneo que viene, para el año sí. que viene. Y se nota que cada vez está más cerca y me parece que sería algo bastante bueno, o sea, que dejaría muy buenas consecuencias porque le vendría bien, creo que a casi todos los equipos, más para este ejemplo de Boca, sí. le das un tiempo, le das tiempo necesario que se arme, sí. para que un equipo se arme y pueda imaginar a pelear con algo. Porque en el poco tiempo que de 6 meses menos que tienen ahora, cada vez son menos lo que duran estos torneos, no alcanza para que un equipo se forme. Y me parece que sería mucho mejor por un tema de espectáculo, porque obviamente genera, si las cosas no se dan, genera una distancia entre equipo y equipo. Sí, o sea, abismales. El puntero puede sacar una ventaja abismal, claro, a los que vienen atrás. Pero me parece que genera algo más interesante porque al ser más largo, un equipo que está en formación llega y capaz un poco más tarde, capaz se cae el puntero y se empieza a recuperar. Sí. Y la verdad que a mí me gustaría, creo que sería... Y obviamente, si sería como Europa, tendría que ser que los últimos tres sería el descenso directo. Se está hablando de eso también, de modificar el tema de la tabla de descensos. También, además de los torneos largos, se está planteando una reforma en ese sentido. Que si sale, me parece que quedaría como se hace en Europa, esto de los tres últimos, abajo. Y me parece también que sería lo más lógico, porque no le encuentro el sentido a un equipo que capaz hizo una campaña desastrosa en la primera, sí. y un equipo que busca ascender y que por un partido desempate... Sí, sí. No refleja nada en realidad el desempeño de todo el año, sí. Claro, se tenga que quedar con las ganas y capaz el próximo año no pueda hacer el mismo esfuerzo y ni siquiera llegue a una promoción. Buenísimo. Me parece que esto es lo mejor, que tres desciendan y los tres primeros del torneo de la división inferior que asciendan. Bueno, veremos qué pasa, Nacho, entonces. Sí, habrá que ver... ¿Qué deja esta fecha? Que la verdad hasta ahora ya se están dando resultados que empiezan a asustar un poco, sí. ¿no? El tema de River, que a mí todavía me siguen generando unas sospechas enormes. Pero bueno. ¿En qué sentido? Y es que me parece que el peso de River dentro de la AFA y Pasarela como presidente de River me parece que es algo para darse cuenta. Un equipo que jugó un gran primer tiempo y después decae y termina ganando por goleada. Me parece que River tampoco, no es que no tenga un buen equipo, pero no es... Pero es llamativo esto, ¿no? De que de repente claro que juegue mal y gane por goleada. Que estaba capa caída, de pronto... Sí, que terminó el año pasado el torneo, lo terminó justamente ahí en el descenso, ¿no? Claro, ahí. Claro y muy mal. Y ahora, bueno, obviamente Tigre está haciendo un desastre, por eso está tan cerca claro. de salir, pero me parece que... tres partidos al hilo a un equipo que es lo mismo que estaba diciendo hace un rato, un equipo en formación es River, sí. y que gane tres, además con técnico nuevo, que gane tres partidos al hilo me parece muy dudoso, a menos que se encuentre con un equipo que le sepa hacer presión, porque también le tocaron partidos muy fáciles por ahora. Hay que ver qué pasa, son 3 puntos todavía, son 9 puntos, falta mucho, así que esperemos que cambie la historia. Ahí estamos. Nacho Chuburra, un abrazo, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo grande, chicos. Y quizás nos estaremos comunicando el sábado que viene. Listo, listo. Un abrazo. Gracias, Nacho, un abrazo. Chau, chau. Yo le dije, no me mires así, yo bien. Le dije a Agostina, a la operadora, bueno, que volvíamos al piso. Volvemos al piso, ¿sí? Para a ver que me salgo de la silla. Dale, ahí está. ¿Listo? Estoy en el piso ahora. Porque, bueno, la idea, se me ocurrió que podíamos leer algunos mensajes antes de escuchar un tema. ¡Qué ocurrente! ¿Viste? ¡Ay, sí! ¡Qué bueno! Hay uno que nos llega que dice, hola, soy la de la frase, ¿sí? Ajá. La frase de la semana, sí. No nos dice quién. También no, es que si nos dice quién, estaríamos develando también. Claro. ¿Eh? También estoy dispuesta a clavarme 5 pollos al espiedo. Sí, y más, diría yo. Y más, decís vos. Sí, uh-huh. Y más y puede cosas. Ser. Y Dios nos ha mandado otro mensaje. Qué bueno. Sí, qué acierta bueno. con la estamos? Frase de la semana. Y sí, ¿cómo dice lo va a que no le tiembla la mano ni la boca. Es omnisciente él. Y que este sí lo firma. Jehová, Alá o como quieran llamarme. Ahí está, bueno. Sí, sin embargo, cuando hablamos con Dios, ¿te acordás en aquella oportunidad? Hubo cosas que no nos supo decir. No las quiso decir por modestia, me parece. ¿Te parece? Sí. No sé, para mí no la sabía. Después, si nos... ¿Vos decís que si peco logramos... muy hereje diciendo sí, esto? Sí, si logramos comunicarnos nuevamente con él, le preguntamos. Ajá, bueno. ¿Eh? Vamos a escuchar un poquito de música. Dale. ¿Te parece? Okay. Vamos con Bersuit Vergarabat. la suerte, si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. De locales cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya tope para la gente, que salta sobre el dolor y nace nueva. Siempre, si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana la mola de huella. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos cafetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos cafetear para ahuyentar la muerte. Estás escuchando Estado de Coma por FM Moreno 90.1, estación de diversión. Continuamos en Estado de Coma. Así es. 13:55, hace 25 minutos que yo tengo hambre. Uh-huh. Y vamos a ir con un poquito de agenda. Tantas cosas que tenemos entre para anunciar. Entre tantas cosas que hay para anunciar. Yo quería anunciar que algo? Sí, que la gente de Pateando Barrio sigue con las jornadas de limpieza del terreno. Sí. Es más, ahora deben estar ahí limpiando, seguro. Uh-huh. Ahí en el terreno de Luzuriaga y Juramento. Terreno que antes era un basural y que ya... debido al trabajo de Pateando Barrio, logramos instalar dos arcos ya. Sí, sí, me enteré lo de los dos arcos. Ya se han puesto a jugar y todo. Sí, ¿no? Ya la gente de ahí está pensando en armar torneos de fútbol los domingos. Ah, mira qué bueno. Así que prontamente estaremos ahí. Podríamos arreglar para hacer transmisiones de fútbol los domingos, ¿no? Podría ser, sí. Y lo llamamos a Nacho y que... ¿Hasta qué hora van a estar los chicos de Pateando? Creo que van a estar hasta las 3, 4. Bueno, entonces invitamos a los oyentes que se quieran sumar a la limpieza del terreno. Repetinos la dirección. Lusuriaga y Juramento. Uh-huh. El colectivo que los deja es el 33, que sale de acá de Moreno. Sí. El recorrido 33 lo deja en Lusuriaga y Centenario. Se bajan ahí, caminan 2 cuadras y ya están ahí en el terreno. Buenísimo. ¿Eh? Si quieren llevar alguna herramienta o algo para ayudar, o si no, vayan solamente con el equipo de Mate y ya. La presencia es importante también. Exacto. ¿Qué más? Además, hoy se va a realizar el segundo encuentro mapuche en Buenos Aires, Argentina, con su cosmovisión y arte, a partir de las 16 horas en Ituzaingó 1675, esquina Castelli, esto es en Moreno Sur. Ahí cerca del terreno también. Cerca del terreno. Sí. La entrada es libre y gratuita, va a haber cantos ancestrales por el músico mapuche Fabio Inalef, por el Mapu, entre otras cosas, ¿sí? Bueno, convoca y organiza Compunehuen, Arte y Resistencia Mapuche. Para quienes quieran contactarse, la dirección es de correo es compunehuen@gmail.com. Va a haber platería mapuche, música, diseños, etcétera. Sí. Recordamos que la entrada es libre y gratuita, ¿no? Sí. ¿En sí, dónde era que quedaba? ¿Me dijiste? Esto es en Ituzaingó 1675, esquina Castelli. Ahí está. Bien. Además, esta noche se va a estar presentando, queda un poquito lejos, pero me pareció que valía la pena que los oyentes se enteren, Leo Maslía. Este músico uruguayo va Leo, a estar... Leo, me hiciste acordar. Leo. ¿Dónde estás, Leo? Leo está en Paraná en este momento, debe estar paseando de cumpleaños de su tía. Leo, nuestro querido. No, Leo Maslía, nuestro Leo. No, nuestro Leo, nuestro productor y operador técnico. Sí. A quien extrañamos tanto hoy. No tanto. ¿No tanto? No. Ah, no, bueno, yo quería exagerar un poquito. Que se traiga un poco de algo de allá. ¿Un poco de algo de Paraná? Sí. ¿De los paranaces? Un poco de yerba, no sé, qué sé yo. Ajá. Bueno, agua no contaminada. ¿Vos decís? Sí. Hasta ayer veníamos bien. Y te podés tomar unos mates con agua contaminada de Bosnia. Debe quedar de Bosnia. Buenísimo. Y de Herzegovina también. Ajá. Bueno, volviendo al otro Leo. Sí, a la agenda. Amalia esta noche se va a estar presentando a las 12 de la noche. La entrada cuesta 35 pesos en Café Vinilo. Esto es en Gorriti 3780, entre Salguero y Bulnes, en Palermo. ¿Sí? En el barrio de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, el día de mañana, a las 20:15 horas, se va a realizar un encuentro coral. 20:15. Sí, en la ciudad de Marcos Paz. Ajá. A quienes tengan ganas. Sí. En realidad es acá, no, es medio trasmano, pero enganchando el tren a Merlo y el tren a Marcos Paz, el trencito, se llega en 45 minutos. No, en 45 minutos está. Pero tenés que tener la suerte de enganchar el horario del tren. Ahí está. Si no, te puedes ir caminando. Tenés hasta las 8:15 para llegar. Sí, si no, te puedes tomar el bondi también. Pero bueno, va a haber un encuentro coral en la parroquia San Marcos Evangelista, esto es en la calle 9 de Julio, 9 de Julio y Sarmiento, justo enfrente de la plaza donde termina el recorrido del 322, que es el colectivo que les puede acercar, el ex 136, ajá, sí, que ahora es Ecotrans y son todos color verde. Sí. ¿Son ecológicos? Heineken, y dicen, qué sé yo. Bueno, veremos. Dicen, pero no lo sabemos. Veremos. Se van a estar presentando el coro infanto juvenil de la Municipalidad de Las Heras con la dirección de Liceo Alí, el coral Odeón de Marcos Paz con la dirección del profesor Pablo Izaguirre. Sí. Así que bueno, aquellos que tengan ganas de acercarse, se pueden ir hasta allá. Pablo Izaguirre, sí. Ah. ¿Te suena? No. Ah. ¿Debería? No, qué sé yo, pero como te quedaste ahí pensando. Sí, no sé. Hay más agenda, después vamos a ir con un poquito de eso para que los oyentes que no sepan qué hacer con su sábado y su domingo pueden acercarse a disfrutar de algún buen espectáculo. Expectantes de Queremos Tanto Agenda. Sí. Pero ahora antes de ir a la tanda, si te parece, vamos a recordar la frase de la semana y el tema pedo. Juego, bueno, está bien. Juego, frase. Estoy dispuesta a defender al Grupo Clarín. Estoy dispuesta a defender al Grupo Clarín. Y no me tiembla la mano. Está dispuesta y no le tiembla la mano, dice. Ajá. Qué bárbaro, ¿Por qué? No, nada, pienso, ¿viste esto cuando uno, esta frase tantas veces escuchada, a mí ya no me sorprende nada? Y uno se cree esto de que nada va a sorprenderlo. Yo por lo menos me lo creo. A ella tampoco le sorprende nada, pero hay cosas que le siguen sorprendiendo. A ella tampoco le sorprende nada. Porque viste que dicen que tiene estos poderes adivinatorios. Ah, sí, también. Sí, entonces no le sorprende nada ya. Uh-huh. Claro, y no, más vale. No le sorprende nada. ¿Vamos con tema pedorro? Ah, dale, vamos a escuchar eso entonces. Es muy fácil. Es fácil, sí. Esa voz es así como característica. Sí. No hay que ser un fanático en realidad. Por ahí sí para esta canción o para conocer. Tampoco. Pero

textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Siento el repique de sus pies que están inquietos. Algo reclama, no tengo que adivinar. Lo hace para hacerme acordar que alguna noche le prometí llevar. Mañana campestre, perfumada de azar. Un gorrión se escapa de tu voz. En el río la cara de los dos. El viento nos cuenta la historia de un lugar. Par. Corramos al monte a preguntarle a un hogar si es verdad. Sí, estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos en estado de coma. Sí. Sí. Ah. Sí, entre bueno. Tantos estados. Sí. ¿Eh? Y no estamos solos. No, no están solos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Cristian Pablo Domínguez? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Artista local. Exclusivo de FM Moreno. 90.1. Porque de las otras radios me echaron. Bueno, no tengo. ¿Lo han echado? Ah, nunca nos contó echaron, eso. ¿No? Bueno, ¿qué tal? Y porque esta es la radio con una orientación un poco más hippie. Vio el baño, cómo está pintado, todo. Sí, mañana es campestre también, hippie. Todo eso, sí. Sí. Sí, sí. ¿Cómo andan? ¿Bien? Acá andamos. Bueno, me alegro que estén bien. Como siempre, les traigo un poco de mi información acerca de lo que es el futuro. Ajá, sí. Sí, hoy hice un par de horóscopos. Sí. Sí. Vio que ahí tenemos a una chica que sí, nos está operando hoy, ¿no? Yo dije, yo a Martín lo respeto y si se va a cambiar de sexo, lo voy a querer igual. Pero no, no es Martín. No, no es Martín. No, no es Martín. Una transformación. Tampoco es Leo. No, no, tampoco es Leo. No, Leo está en Paraná. ¿En dónde? En Paraná. En Paraná, Entre Ríos. Mira vos. ¿Y qué está haciendo en Paraná? No sabemos. ¿Qué dijo? Realmente no sabemos. Qué ladrón. Bueno, yo te paso a comentar un poquito, ¿sí? Como siempre ustedes saben que yo hago horóscopos. Sí. Y una vez por semana siempre les... ¿Cómo puedo decirle? Les anticipo lo que le va a pasar a usted en la vida. Y de eso se trata el horóscopo. Y sus, claro, y sus claro. Características. Estaba pensando, lástima no haber venido el sábado pasado, Cristian, claro. Porque, bueno, tal vez podría haber predijo. Exacto, sí. El tema del auto. Viste que los horóscopos que yo hago son reales. No son esos que te dicen que va a ser un día espléndido, hoy va a ser un día de fortuna, ¿viste? No. Usted es realista, los digamos, no es optimista. Exactamente. Uh-huh. ¿Qué contrariedad ser realista y decir horóscopos? Pero claro. Trabajar con los horóscopos. Bueno, siga. Dale. El mundo está lleno de contradicciones. ¿Usted de qué signo era? Yo de Escorpio. ¿Escorpio? ¿Otra vez conmigo? Y sí, pero usted tiene que saber lo que le va a pasar esta semana. Mire, se le quedó el auto 3 veces y no lo supo. Sí, supe que se me quedó. Claro, no lo supe de antemano. Claro. Bueno, mire, usted es osteoporosio, genocida, ¿eh? Y amigo de Ricardo Ford. ¿Todo eso? Sí. Qué bárbaro. Trabajo. Justo cuando se entera de que viene en camino su noveno hijo, lo despiden sin derecho a indemnización. ¿Y cuándo me enteré de los otros 8? Otros 7, en realidad. Bueno, hable con Romina. Le dije que el jefe no se iba a tomar en broma lo de cortarle el brazo con una moladora al compañero. Tenga cuidado con eso. En el trabajo no se jode. Dinero. Durante el cobro de la asignación universal por hijo, recibe un balazo en la pierna y le zarpan los billetes. Salgan con monedas para volver en bondi, por lo menos. Salud. se le astilla un hueso de pollo y sus puntas le perforan el pulmón, el intestino y una arteria del corazón que le produce la muerte instantánea. Evite los caldos con ese hueso gallináceo, porque en la pobreza hay otros mendrujos para poder comer. Muy bien, muy bien. Otro, ¿usted de qué signo es? De Aries. Ah, Aries, Aries, acá la tengo. Puntera del aparato peronista, insectívora y necrófila. Negocios, microemprendimientos. Le cae una inspección al parripollo y descubre que no había hecho la habilitación del local de fondo donde le hace practicar prostitución a varias chicas. Picarona, blanquee, ¿sí? Y de última vaya con el concejal Cometa. Vida social, experimente cosas nuevas. No deje pasar la ocasión de avisarle a un ciego que el semáforo está en verde cuando en realidad está en rojo. Muy bien, tenemos otro para Agostina, ¿sí? Tenemos indigente, pastillera y coprófaga. Sorpresa, su mejor amiga se matraquea a su padre. Ándale llamándole madrastra porque viene un hermano en camino. Amor, la mujer de tu vida calza un 32 largo entre las piernas. A salir del closet. Vida social, en un mitin de la Partido Radical, una gorda se raja un pedo al lado suyo. Sí, se raja un pedo y los correligionarios le echan la culpa a usted. Trate de cambiar esa imagen de flatulenta. Estos son el tema que de los horóscopos, ¿sí? Sí. Que vienen a representar la más pura realidad. ¿Nunca les pasó que usted, que por ejemplo, usted tiene fama de flatulento y siempre le echan las culpas? ¿O no? No sabía que tenía esa fama. Sí, usted no sabe lo que se habla detrás de bambalinas. Mire usted. Y ahora yo tengo una fabulita, porque abandoné un poquito esta cuestión de los cuentos, porque comento que conseguí trabajo en el Ministerio de Educación. Sí. ¿Sí? Ah, mire usted, qué buena noticia. Mario Olorto, ¿sí? Ministro director, me contrató para difundir un cuadernillo de fábulas para educar a los niños acerca de lo que es el sexo, la sexualidad, ¿sí? Ajá. La preparó algo. Exactamente, y yo a través de los cuentos, en este caso la fábula, con una moraleja, ¿sí? Preparo un cuentito para que los niños empiecen a interiorizarse en esto del sexo, ¿sí? Opuesto, ¿cómo se atraen? La fábula del pajarito y la cotorra. Un día nublado, una gran tormenta se lanzó sobre el valle florido de la estación Liniers. Una bandada de cotorras que venía de ver a Ricardo Barranquero, ¿sí? Entre las que había una cotorrita que se había perdido, con tanta mala suerte que la gran lluvia la agarró en pleno vuelo. Ante la desesperación de sus plumitas mojadas, decidió dirigirse hacia la casita de un pajarito. Cuando llegó a la casita del pajarito, golpeó la puerta. Su morador era un humilde hornero que vendía condimentos en la estación. La cotorrita golpeó la puerta de la casa y dijo: «Pajarito, pajarito, por favor, dejarme entrar que me estoy mojando». El pajarito abrió la puerta y contestó: «¿Y usted quién es? No le puede abrir la puerta a una extraña. ¡Chao! ¡Paf!». Y le cierra la puerta. La tormenta era cada vez más fuerte, y la cotorrita se mojaba cada vez más y golpeaba la puerta otra vez. ¡Tuc, tuc, tuc! «Pajarito, pajarito, por favor, déjame entrar que me estoy mojando». El pajarito abre la mirilla y le dice: «No te voy a dejar entrar, no me molestes más». Se habían largado piedras y todo, la cotorrita mojada y golpeada. ¡Pum, pum, pum! «Pajarito, pajarito, por favor, déjame entrar que me estoy mojando. No te voy a dejar entrar y no me molestes». ¡Tum! Cierra. La cotorrita se había mojado toda y la tormenta ya había pasado. Moraleja. Acá nos echan de la radio. Cuanto más se moja la cotorra, más duro se pone el pajarito. Pájaro tuerto con una sola pata, cuando volar se quiere sobran las alas. Pájaro tuerto con el pico quebrado, el que canta verdades suena afinado. Hay pájaros que cantan gordos desde una jaula, pero su canto flaco no dice nada. cantan la misma canción, sea verano o invierno, pues saben que es la canción que quiere escuchar su dueño. Pájaro tuerto con una sola pata, cuando volar se quiere sobran las alas. Pájaro tuerto con el pico quebrado, el que canta verdades suena afinado. Hay pájaros que sus dueños los quieren hacer volar y entregan todas sus plumas por ir a algún festival. Pero el horizonte es bueno, les va a volver a enseñar que si el pájaro no canta, el hombre no va a escuchar. Pájaro tuerto con una sola pata, cuando volar se quiere sobran las alas. Pájaro tuerto con el pico quebrado, el que canta verdades suena afinado. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Estado de Coma por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Continuamos en Estado de Coma, 14:18 sí. minutos. Mensajes que han llegado al 15-61-54-0359. Uno que nos dice, ¿cómo se llama el tema que pasaron de la noche? ¿De quién es? Buena la radio. La paz se construye en la tolerancia e integración de todo y todos, nos dice Soledad. Bueno, agradecemos a Soledad. ¿Cuál es el tema de la noche que pasamos? El tema era Anochecer, de Lisandro Aristimuño, acompañado en esa versión por Kevin Johansen. Ajá, mira vos. Un músico argentino que hace unas cosas muy bonitas. ¿Hay algo más? Sí, hay algo más. Bueno, por el tema pedorro, que me dice el tema pedorrín. Sí. Y por la frase, sí. Seiza, que nos manda besos, Seiza. Acierta ambos. Hace tanto tiempo, Seiza. Sí. ¿Acertó ambos? Sí, acertó ambos. Así que ya está participando por el sorteo, uh-huh. ¿Sí? De una pasta frola, gentileza de la panadería La Nueva San Antonio, en San Espeña, 1952. Sí, pueden seguir participando llamando al 466-6559 o mandando mensaje de texto al 1561-54-0359. Ahí está, este es un adelanto de lo que tenemos para el noventazo de hoy. Ajá. Como decíamos recién, nos fuimos a 1994. Así es. Y vamos a ir con las noticias que pasaban en ese momento. Internacionales. Sí. México. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional se rebela en el estado de Chiapas, al sur de México, a favor de la entrega de tierras a campesinos y en contra del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, impulsor del NAFTA. Paraguay ingresa en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, como el país miembro número 115. Se lanza al espacio el transbordador Discovery con un astronauta ruso a bordo, primero en un vehículo espacial estadounidense. Sudáfrica, se celebran elecciones libres poniendo fin al periodo conocido como Apartheid y consagrando como presidente a Nelson Mandela. Se inaugura el Eurotúnel, salvando los 48 kilómetros de agua que separan a Francia e Inglaterra. A su inauguración acuden el presidente de Francia, François Mitterrand, y la reina de Inglaterra, Isabel II. Isaac Rabin y Abdelsalam al-Mahali, primeros ministros de Israel y Jordania, respectivamente, firman la paz entre ambos países, haciendo que el Nobel de la Paz de ese año sea para Yasser Arafat, Simón Pérez, Isaac Rabin. Sí, sí, parecido a lo de Obama, ¿vio? Nacionales. Atentado terrorista a la AMIA, Asociación Mutual Israelí Argentina en Buenos Aires, deja 85 muertos y cientos de heridos. Se aprueba la última reforma de la Constitución Argentina que establece la reelección de Carlos Sauro, crea el Consejo de la Magistratura y dispone la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, un plebiscito habilita la reelección de Duhalde como gobernador, otorgándole un nuevo mandato. En Zapala, Neuquén, mientras cumplía el servicio militar obligatorio, es asesinado Omar Carrasco, joven de 18 años. El hecho motivó la implementación de un servicio militar voluntariado y rentado. En Bariloche es detenido Erich Priebke, ex oficial del ejército nazi, acusado de 355 asesinatos y condenado a prisión perpetua. Proliferan las AFJP y los teléfonos celulares. Con la segunda reforma del Estado se privatizan las centrales nucleares de Embalse, Atucha 1 y 2, la Casa de la Moneda, el Correo, el Polo Petroquímico de Bahía Blanca y los aeropuertos. Deportes. River Plate, campeón de la Apertura, e Independiente, campeón del Clausura. Vélez Arfield, campeón de la Libertadores de América y de la Intercontinental. Gabriela Sabatini gana el Máster de Nueva York. Diego Armando Maradona es expulsado del Mundial de Fútbol de Estados Unidos luego de detectarle efedrina en un control antidoping tras el partido ante Nigeria. Ese campeonato será para Brasil, que es consagrado como tetracampeón mundial. En el circuito de Imola, mientras se corría el Gran Premio de Fórmula 1 en San Marino, muere el piloto brasileño Ayrton Senna da Silva. Espectáculos. Se estrenan El Rey León, Forrest Gump y Pulp Fiction. Salen a la venta los discos Circo Beat de Fito Páez, Esta Boca es Mía de Sabina, The Division Bell de Pink Floyd, Voodoo Lunch de los Stones, sí, y Segundo Romance de Luis Miguel. Necrológicas famosas. Mueren Richard Nixon, político estadounidense, Tom Jobim, músico y compositor brasileño, Kurt Cobain, cantante de Nirvana. Y mientras la realidad corría, así tan desgraciada y desagradecida, en México los Café Tacuba le dedicaban esta canción. Ingrata, no me digas que me quieres. La comida te cayó pesada. Dos horas de estado de coma garantizan una digestión saludable. Ahí estamos, 14:26. Sí, mucho hambre. Dos hambres. Dos, tres. Tres. Yo calculo que también nuestra operadora del día de hoy, sí, nos hace con la cabeza como que sí. 466-6559, 15-6154-0359, para comunicarse con nosotros y participar de la frase de la semana y del tema pedorro. Sí, ya hubo oyentes que se comunicaron. Que adivinaron. Hay uno que, bueno, dice que es Dios. Sí. No sabemos si esto será así, pero como acertó con la frase de la semana, ajá, le pedimos si nos puede dar algún, buenísimo, algún, no sé, algún nombre, algún apodo, tal vez, que podamos usar para ¿qué cuando le estás pidiendo? No, y porque por ahí cuando llamemos a la panadería, imagínate si Dios se gana la pasta frola, que vamos a llamar y decirle, sí, te paso los tres últimos números de DNI de Dios. ¿Cuál será el número del DNI de Dios? Triple cero, qué sé yo. ¿Triple cero? Seguro como que la harina. Triple seis no. No, ese no. Ese no. No creo. También estuvimos comunicándonos con él. ¿Con el triple seis? Con el triple seis, sí. Vamos a escuchar la frase de la semana. Dale. Estoy dispuesta a defender al Grupo Clarín. Estoy dispuesta a defender al Grupo Clarín. Y no me tiembla la mano. Sí. Yo creo que Dios lo adivinó porque habla seguido con ella. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Habla muy seguido con ella. Ajá. O ella habla con él y el otro como que no le da ni cinco de bola, me parece. Ah, puede ser. Sí, nena, sí, le dice. Sí. Es posible. Vamos ahora entonces a escuchar el fragmento del tema pedorro para el día de hoy. Dale. Es fácil. Muy fácil. No vas a decir ahora quién es, ¿no? No, todavía no. No, después lo voy a decir. Bueno. Más luego lo voy a decir. Está muy bien. Recordemos a los oyentes entonces que participan por el sorteo de una pasta frola, sí, gentileza de la panadería y confitería de la Nueva San Antonio, en San Espeña, 1952. Sí. Vamos a tanda de media y después venimos. Dale. Estado de coma. Un paso más acá. De la cercana lejanía. No somos estrella de mar. Somos cangrejos de río que llegan todos mojados para atrás contra corriente dando tumbo en los caminos. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone de lado. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. Mediocre. Sábados, 15 horas, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Domingos, de 22 a 24. T para 3, con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y domingos de 22 a 24 por tu estación de radio. Segundo encuentro mapuche en Buenos Aires, Argentina, Vuel Mapu, con su convicción y arte. Sábado 28 de agosto, 16 horas, en el Centro Cultural El Telán. ubicado en la calle Ituzaingó, 1675, esquina Castelli, Moreno Sur, Buenos Aires. Contaremos con la presencia de la Machi Foyer Rayen Huilipango Entelao, del Gulumapu, Chile. Habrá cantos ancestrales y contaremos con la presencia de artesanos y músicos. Entrada libre y gratuita. Convoca y organiza Compune Buen, Arte y Resistencia Mapuche. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. Este 28 de agosto pintamos el barrio. Quinto mural. La Biblioteca Popular Horacio Quiroga te invita a participar de la construcción de un nuevo mural. Espectáculos en vivo. Estaremos desde las 10 horas hasta las 18. Trae tus pinceles. Encontranos en Paraguay y Marcos del Bueno, barrio La Perlita. Desde Moreno, recorridos 1 y 15. Biblioteca Popular Horacio Quiroga. Estado de coma. La diversión inconsciente. Sí, ahí está. Estamos en comunicación telefónica con Víctor. Él es integrante de la Biblioteca Popular Horacio Quiroga. Hola, Víctor, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes. Hola, Víctor. Sebastián, hola, Cecilia. Conductor, también de Aguafuertes Rockeras. Aguafuertes. Esto de que se cambian los nombres a cada rato. Para mí que son como las empresas, ¿viste? Que cambian de razón social para evadir impuestos. No, para nada, para nada. Bueno, Víctor, contanos un poquitito qué está pasando en la Biblioteca Horacio Quiroga. Bueno, hoy, esta mañana tempranito, nos acercamos a la calle de Paraguay y Marcos del Bueno. Uh-huh. Y arrancando con esta actividad, que es el quinto mural ya que venimos trabajando. Sí. Con ganas de hacer muchos más en el barrio. ¿Quedan paredes todavía ahí en el barrio? Quedan paredes. Ahí está. Muchas paredes, muchos vecinos que quieren tener sus paredes pintadas. Ajá. Así que las de la casa, no la de la vereda. Las de la casa que querrán los vecinos. Nosotros pintamos los frentes. Ah. Los frentes. Así que desde tempranito nos juntamos, pintamos, dibujamos en la pared el motivo, que es un cuento de Horacio Quiroga, que se llama La abeja haragana. Ajá. Así es. Y ahora, bueno, mucha gente ahí en la esquina pintando, dibujando. Muchos chicos, algunos compañeros del Centro Cultural Las Catonas vinieron, nos trajeron un inflable, así que cortamos la calle y estamos a pura fiesta. Ah, mira vos, qué bien. Víctor, ¿hasta qué hora piensan estar ahí? Te pregunto para, bueno, aquel oyente que tenga ganas de acercarse, lo puede hacer. Vamos a estar aproximadamente hasta las 18:30 más o menos, hasta cuando caiga un poquito el sol. Ajá. Porque bueno, después cae el sol y se pone complicado pintar de oscuras. Sí, ¿la idea es retomar con la actividad mañana? No, la idea es terminarlo hoy. Ajá. Cada actividad que hicimos con murales, básicamente trabajamos desde muy tempranito y tratamos de terminarlo. Siempre nos quedan algunos retoques para hacer y seguramente en la semana algunos compañeros venimos y hacemos los retoques que quedan, pero generalmente la actividad se termina en el día. Buenísimo. Recordanos entonces la dirección. La dirección es Paraguay y Marcos del Bueno. De Moreno se pueden tomar el colectivo número 1, que viene hacia La Perlita, sí. O el número 15. Y si están en mi barrio, se pueden tomar el 2. O si están por el lado de Satélite, se pueden tomar el 5. Todos nos acercan hacia el mural, así que los esperamos. En un ratito nomás va a haber eventos artísticos en la calle, que van a estar los chicos de Los Gauchitos, que son un grupo folclórico de la Casa de Jóvenes, acá también en el barrio San José. Va a venir Pablo Merletti de Merlo, uh-huh, un compañero que hace trova. Sí. Sí. Van a estar las murgas del barrio, Metanegra y Semifusa y Para el Cachetazo. Y va a haber una representación del cuento con títeres a cargo de algunos compañeros del barrio. Buenísimo, Víctor. Entonces ya están convocados los que quieran ir, se pegan una vuelta y ayudan a los chicos a pintar ahí el mural. Así es. Y después se quedan a ver las bandas, las murgas, uh-huh, el grupo de folclore. Víctor, muchas gracias. Gracias, Víctor. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Hasta luego. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La irreversible esperanza de que todo sea igual. Estado de coma. Continuamos en estado de coma. Últimos 19 minutos del programa. Últimos. Así es. Mientras el estudio se llena de gente, ya están Marisa y Néstor, conductores de Mediocres. Sí, programa que va viene de 15 a 17 horas. Así es. Así que les sugerimos a los oyentes que se queden a escucharlo. Sí, y que manden mensaje por el tema de los juegos, che. Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Tenemos una comunicación telefónica. Tenemos una comunicación telefónica. Hola. Hola. Hola, sí. Sí, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Sebastián y Cecilia los saludan. ¿Quién habla? Ah, no, me debo haber equivocado. Ah. No, yo me llamo Juan Miguel Palier. Juan Miguel Palier. Sí, no, ajá. Yo pensé que estaba con la con Mecánica Evangélica, que era el programa que venía ahora. No. Mira qué justo. Lo de... ¿Qué conexión? Sí. Está en esta radio, ¿no? No, que sepamos, nosotros no. ¿Conexión? ¿Qué pasó con la conexión? No, porque sabe que justo, no sé si usted habrá escuchado la radio desde el principio, no sé. No. Estuvimos... En cualquier momento Dios se viene, que una radio acá en la zona, estoy yo, estoy en Luján. ¿En Luján está usted? De Luján, ajá. Mire usted. Estábamos hablando de esto, ¿no? De que Juan Miguel Palier se llama usted. Sí. A mí en la semana tuve un inconveniente con el auto. Bueno, yo le explico. Usted tuvo un inconveniente con el auto y yo me encontré con la palabra de Dios con un auto. Gracias a un auto. ¿Ah, sí? Gracias. Porque yo fui un fracasado toda mi vida, le digo la verdad, salvo ahora. ¿Cómo salvo ahora? Bueno, si estoy fracasado no me doy cuenta porque tengo mucha fe. Ajá. Pero yo hice mil de emprendimiento. Nosotros fabricamos con mi socio Luis Brandoni, hicimos una época. ¿Con Luis Brandoni? Sí, Luis Brandoni. Qué grosso. Fabricábamos yachts, le dicen, no, yates. Ah, yates, sí. Con la idea de ubicarlo a Santiago del Estero, ¿no? Porque me decía Luis, con todo el tiempo que hace que no llueve, en cuanto llueva se va a hacer un mar. Claro. Pero se nos fue para atrás. Ah, mire usted. Y después también con el Chau Chabianco hicimos... ¿Con el Chau Chabianco? Sí, fue futbolista, muchachos. Sí. Hicimos un proyecto de... Teníamos para agarrar una licitación. Ajá. En la ciudad de Buenos Aires en una época. Y con Nor Suiza, las dos estábamos haciendo, ¿no? Teníamos una crianza intensiva de tortuga. ¿De tortugas? Claro, íbamos a hacer sopa de tortuga con la sopa y bueno, con la caparazón íbamos a hacer casco. Y se nos cortó. Sí. Y resulta que yo tenía un Renault 1281, me acuerdo. Ah, qué casualidad. Y... ¿Cómo que casualidad? Porque justamente sí. El problema que yo tuve fue con un Renault 1281. No, le cuento lo mío. A ver, dele. Iba yo por el lado de Luján. Ajá. No había autopista, nada. No, camino de tierra había. Camino de tierra. Sí. Y me dejó a gamba el auto. Me dejó a gamba. Y de pronto sí veo como una especie de luz. Ajá. Y yo dije, voy a un ovni y voy a gendarmería, ¿no? Por el puerto, la luz. Y no, era un angelito negro. ¿Un angelito negro? Se me bajó y me dijo, vos sos el mecánico de Dios, me dijo. Ajá. Y fue como una iluminación. Ajá. Y no lo vendí mal, ¿no? El día de hoy que lo tengo, no sabe cómo está. Ajá. No sabe cómo está ahora. ¿Cómo está? He hecho pelota, lo uso gallinero, lo tengo en el fondo de casa. Ah, de gallinero. Pero lo tengo, no lo quiero dejar. Y claro, no, me imagino. Me imagino. Le digo a la gallina, no me lo cagues porque ya le corté el pescuezo como a cuatro. ¿Por qué? ¿A usted qué le pasó? No, porque justamente yo venía de trabajar y por Ruta 7, la ex Ruta 7, que ahora es Ruta 5. ¿Se divorció o no? ¿Eh? ¿Se divorció? ¿Cómo? ¿Se divorció? ¿Por qué? Ruta. No, es ruta 7. Ahora no, yo era con tanta degeneración, sí. Sí, y ahora es la ruta 5 y venía yo de los lados de General Rodríguez, hacia Moreno. El camino inverso que hizo usted. Y bueno, y se me quedó el auto ahí por problema de carburación. ¿Y qué pasó? Y apareció justamente un buen hombre que también parece que tuvo un encuentro con Dios y era... Tiene una característica el hombre. Y un señor flaco, alto, ajá, morocho, tendría 40 y tantos, casi 50 años. Sí. ¿Cómo dijo llamarse? Ismael. Ismael es nombre de ángel, hermano. Claro. Claro. Lo tenés. Todo sí. Con él. ¿Usted lo conoce por casualidad? Ismael, Gabriel, Catril, todos ángeles. Uh-huh. Ajá. Todo lo que te mira en Yel. En Yel. En Yel. Sí, Gabriel, sí. Miel también. Todo, Yel, sí. Todos son... son todos santos. Ese es el ángel Ismael, sí. Uh-huh. Y usted ahora es creyente también. Después de lo que le pasó. Sí, era morocho. No sé si negro, bueno, pero era morocho. Está aclarando, sí, pero fue negro. Sí, está aclarando. Bueno, espero que usted a partir de este momento le haya cambiado la vida. No sé si me cambió tanto la vida. Igual nosotros eso yo le voy a después de dejar la dirección, me lo trae a mí, yo se lo arreglo gratis y lo charlamos porque ah. El mensaje divino hay que manotearlo a tiempo, ¿eh? Sí, es lo que me dio a entender, es lo que me dio a entender Ismael. Yo le digo que se viene el fin del mundo, ¿eh? ¿Sí? Entre el 2012 y el 2017. 2012 y 2017. Sí, no es muy certero, digamos, no lo suyo. La información, pero hay que prepararse. Uh-huh. Hay que prepararse. Bueno. Hay que prepararse porque usted ya le va a tocar acariciar al león. Todo. ¿Eh? Le va a tocar acariciar al león. Ah, claro, sí. Pero cuando se muere uno va para arriba y sí. Las bestias salvajes son todas vegetarianas. Es una maravilla. Qué bueno. Ah, mire usted. Así que mire, usted ha sido tocado. ¿Y usted, señorita, fue tocada? No. ¿No? No. Ajá. La verdad no me ha sucedido de tener así un encuentro con ningún enviado. A los enviados, me refiero. No, por supuesto. No lo malinterpreté ni pensé en que me hablaba de mi vida personal. La verdad es que no me ha tocado pasar por una situación en donde me encontrara con algún enviado. Parece a veces que Dios no tiene que pegar un bife para que nos demos cuenta. Ajá. Sí, lo mismo me decía... Claro, tal vez en mi cuestión de falta de creencia, en algún momento entonces me tope con algún que otro ángel por ahí. Pero usted un poco fuercita le tiene que poner. Ah, ¿yo le tengo que poner fuerza? ¿Usted dice? ¿No tiene una virgencita, mano, una cosa así? No, ¿sabe que no? ¿Ningún santo? No. No, mejor, porque nosotros no creemos ni en la Virgen ni en los santos. Ah. Bueno. ¿Algún Cristo no crucificado tiene? ¿Cristo no crucificado? No. Creo que no, a ver. Vio como son los católicos. Que... Sí. Ah, sangre, dolor y todo, nada. Sí. Nosotros creemos en el Cristo vivo. Ajá. ¿Cierto Cristo? ¿Está ahí? Sí. Jesús, señor. ¿Por qué no le pregunta a ver si no tiene otro modo de comunicarse con la gente que haciéndola pasar malos momentos? Por lo menos en mi caso. No, pero sí, Jesús es el pibe que me ayuda. Acá en el taller. Ah, yo pensé que... Ah. Ah, usted pensó, no. Sí, no, pensamos que estaba ahí con usted. Ya vino una bebio, ¿cómo le fue? Ajá. ¿Cómo le fue? Sí, le fue feo. ¿Le fue muy feo? Fue feo, lo cagaron a latigazos, lo crucificaron, pobre chabón. Claro. Ah, sí, claro, la verdad sí. Que no da como para repetir, ¿no? Y María le dijo, no vaya. Eso José, que no metía mucho la pala porque era medio corto. Sí. Bueno, y acá estábamos, loco. Bueno. Bueno, Juan Miguel. Así que crean eso porque no lo vende ese auto. No, igual no es mío. De hecho, justamente, mire, bueno, usted... si lo vende, va preso. Mire usted qué casualidad, ¿no? Fíjese usted. ¿Usted sí. ¿Qué auto tiene? ¿Eh? ¿Qué auto tiene? Yo tengo un Duna. Uy. ¿Qué? ¿Qué pasó? Hola. Qué golpe tan fuerte. ¿Por qué, Palier? Es el auto del diablo. ¿Es el auto del diablo? El auto del diablo. Con razón me anda tan bien, che. El Duna, no lo puedo ni decir. ¿Ese que tiene usted? Sí. Sí. No me diga que blanco. Sí. ¿Cómo adivinó? Es lo peor. Es el peor. ¿Sí? No se crea, ¿eh? Es el de Luzbel. El de Luzbel, sí. Pero no se crea, ¿eh? Nunca me dejó tirado en la ruta, ¿eh? No lo deja tirado en la ruta porque lo va llevando por mal camino. No quiere que se... Sí, bueno, sí. Por malos caminos a veces me lleva, pero... ¿Por qué le tocó un Renault 12? ¿Usted cree en las casualidades? No. ¿Usted se piensa que usted se subió ese auto por casualidad? ¿Por qué se subió ese auto? Porque no tenía el mío en condiciones. Se da cuenta. ¿Usted anduvo otra vez en ese auto? ¿Habitualmente? Sí, he andado otras veces. ¿Cuántas veces lo dejó a pata? Esta era la primera vez. ¿Vio? Pero me dejó 4 veces en un mismo día. ¿Vio? ¿Usted se piensa de casualidad eso? Hay que leer el mensaje, viejo. Sí, pero por eso, justamente yo le preguntaba y le comentaba a mi Salvador que me lo podrían haber dicho de otra manera, che. ¿Por qué? Y porque yo lo hubiera entendido igual. No, porque tiene que ser conmocionante. Porque usted, algo es como si no lo conmociona, no hay caso. Si usted le da un indicio de milagro, usted no lo agarra. Eso sí. Bueno. El indicio de milagro es un indicio y le capaz que fue otra cosa. Anda, sabe qué pasó, viste, la gente tiene eso, viste. Sí. No, tiene que ser bien contundente. ¿Sabe qué, José Miguel Palier? Me voy a quedar pensando lo que usted me dice. No lo piense. No, sí, yo tengo que pensar, soy un hombre racional antes. No, siéntalo, permítase sentir el espíritu divino. Bueno, le voy a hacer caso. Sí. Le voy a hacer caso. Sí. Palier. No sé si quiere que le deje mi dirección. Por favor, ¿tiene una dirección ahí? Tengo un email, sí. ¿Un email? Ah, bueno. Sí. Punto. Sí. Si crees en Dios tener descuento. .com.ar. Palier, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Chao, Palier. No me trajo los iguales. sexo del pergamino y a púa que tiro cuando estaba dentro más de control. Últimos 8 minutos de Estado de Coma, sábado 28 de julio. Nos estamos yendo así rápido porque ya está la gente de Mediocres dispuesta a hacer el programa. Sí. Vamos a ir resolviendo los juegos que teníamos planteados para hoy, que era el tema pedorro y la frase. ¿Vamos con frase primero? Dale, vamos con eso entonces. Dale. Estoy dispuesta a defender al grupo Clarín, estoy dispuesta a defender al grupo y no me tiembla la mano. Sí, señoras, sí, señores, era Lilita Carrió, personaje funesto de nuestra política, como tantos otros, saliendo, digamos, a aclarar, ¿no?, de qué lado está esta señora. Sí, ¿no? Pero no sabemos, a lo mejor terminamos este programa y resulta que está del otro lado. Sí, porque tiene esos vaivenes, ¿no? Tiene esos vaivenes así, bruscos. Se ve que el de arriba se comunica con ella y le dice, che, mirá que la pifiaste ahí, ¿eh? ¿Por qué no salía a decir otra cosa? Y sale a decir otra cosa peor después, sí. ¿No? Sí, era Lilita Carrió. ¿Quiénes acertaron el tema de la frase? Seiza y Dios. Sí, Dios. Claro. Bueno, sí, sí. Dios, Alá, Jehová, como él quería que lo llamaran. Ajá. O ella, porque en realidad. ¿Participa del sorteo él? Y va a participar. ¿Es legal que participe del sorteo? Y yo calculo que sí. Me parece que no, ¿eh? Me parece que no, ¿eh? Que no le deberíamos dejarlo participar. ¿Te parece? Y porque si no, ya sería una cuestión de que se está ensuciando, ¿no? Con estos juegos, así. De hecho, me parece que él prohíbe el tema de los juegos. ¿Prohíbe? Me bueno, parece. Tendríamos que entonces comunicarnos toco de oído con yo él. Acá, ¿eh? Yo lo incluiría, a lo sumo para la próxima... Para no tener problemas. Tendríamos que charlarlo, a ver qué le parece a él esto de los juegos. Fer también llamó al 466-6559, acertó, pero bueno, no participa del sorteo por razones que tú y yo ya conocemos. Sí, claro. Y ahora vamos a escuchar el fragmentito primero del tema pedorro y después nos despedimos con el tema pedorro. Dale. Dale, a ver. Esto era Juan Antonio Ferreira. Jaff, más así conocido es. Como Jaff. Sí. Haciendo un tema que salió en un disco de 1992, sí. Que justamente el nombre del tema da nombre al disco. Exactamente. ¿Viste esta cuestión tan creativa que tienen algunos músicos? Sí, Me Voy Para el Sur, sí. Tema en el disco y nombre del disco. Del disco. Está, es. ¿Quiénes acertaron el tema? Seiza, acertó. Seiza acertó. Sí. Entonces, entre Seiza, Jehová, Dios, Alá, o como quieran ¿Esto llamarle. Uno? Sí. ¿Vamos a hacer el sorteo? ¿Entre ellos dos? Sí. Bien. Le vamos a recordar a Vanessa, que fue quien ganó la semana pasada, que se comunique con nosotros sí. O que después de las 16:30 horas pase por Sáenz Peña 1952, la panadería de la Nueva San Antonio, para retirar la pasta frola. Bien. Sí, que supimos que nos mandó un mensaje cuando terminó Estado de Coma. Sí, que le llevó al programa. Sí, le llevó a los chicos de Mediocres. Sí. Así es. Bueno, ¿vamos a hacer el sorteo? Dale, hagamos el sorteo. Aquí tenemos gente en el estudio. Sí. Así que, y tenemos infantes. Tenemos infantes de Marina. Sí, no, por favor. ¿Alguno de ustedes dos quiere sacar un papelito? Almas puras todavía. Bueno, no sé, si miro a la madre no sé si son tan puras las almas de los niños. De los niños. Bueno, aquí tenemos al muchachito que está sacando el papelito. A ver. Y nos va a decir quién es. ¿Quién es? Mientras tanto yo les voy a contar quién es el ganador o la ganadora. Mientras tanto... Yo les cuento a los oyentes que hicimos este programa. Leonardo Smerling en la producción, que hoy no pudo estar con nosotros en la operación técnica. Ajá. En la operación técnica y puesta en el aire Agostina Zulpici, perdón, ahí a está. Quien le agradecemos mucho el haber estado hoy. Sebastián Carrera en la producción y conducción. Que soy yo. Y Cecilia D'Amico, quien les habla, en la producción y conducción. Que sos vos. Conducción. En la conducción. Dios ha ganado, esta vez se va a empachar de pasta frola. Sí, y después que nos digan a ver qué hay tongo acá. Quédense de 15 a 17 a escuchar Mediocres. Y luego de 17 a 18 Estalla Silencio. Sí, y nos vamos con el tema pedorro al final. Dale. Nos vamos con Me Voy Para el Sur de Jaff. Dale, nos escuchamos el sábado que viene. Chau. ¿Quién era?